cuando Pilar estaba organizando las jornadas me puso este título a la ponencia, y yo pensé cómo enfocarlo. Muchas de las personas que estáis aquí ya habéis estado en cursos míos, incluso habéis hecho talleres para aprender a redactar de forma no sexista, es decir, ya sabéis incluso las técnicas, pero otras personas no. Con lo cual, muchas vais a oír cosas que ya sabéis, incluso algún ejemplo que ya sabéis, pero lo que voy a intentar hacer es primero demostrar por qué el lenguaje es importante, después eliminar algunos mitos sobre por qué es imposible eliminar el lenguaje sexista, es decir, que cuando estoy en la redacción voy muy deprisa y entonces no puedo duplicar, como si solo fuera una cuestión de duplicación. Lo que os voy a contar es que no es solo eso. Y finalmente os voy a decir cosas que ya se están haciendo y cómo está cambiando el lenguaje, para que veáis que esto no es un túnel que me meto y no sé dónde nunca salir, sino que se están haciendo cosas y que la sociedad y el lenguaje está cambiando a unas velocidades tan impresionantes que podemos ser optimistas. ¿De acuerdo? Bueno, pues empiezo hablando de la importancia del lenguaje. Repito lo que habéis dado en vuestras facultades, en vuestras escuelas de periodismo, en vuestras facultades, que sabéis de memoria, pero vamos a repasarlo un poco por encima. Y es que pensamos con palabras, que conceptualizamos a los seres humanos, que les imaginamos a los seres humanos, a la sociedad y al mundo con los lenguajes que utilizamos para representarlos. Es algo que sabemos de memoria y que se nos olvida cuando nos habla, es decir, cuando la ley, que ahora la estaba repasando y efectivamente decía, por ejemplo, hablaba de la agencia EFE y decía, la ley dice no solamente en ese punto, sino en varios puntos más, habla de la necesidad de no utilizar un lenguaje sexista. También lo decía la ley de violencia de género, que son dos leyes que van unidas, porque si la ley de violencia de género, lo que más se ha popularizado es, digamos, la sanción, la parte sancionadora, el final, digamos, del camino, cuando ya han matado, siempre decimos, bueno, hay que castigar a quien haya perpetrado la violencia, pero hay que empezar mucho antes con la sensibilización y con la educación. Y entonces es cuando viene la educación, desde primaria hasta la universidad. Por cierto, que tengo que decir que uno de los problemas de la ley de violencia de género es que está también en camino y no se ha puesto en marcha, pero que la universidad ha asistido absolutamente impasible, como si la ley de violencia de género no se hubiera aprobado jamás y como si la ley de igualdad no se hubieran aprobado jamás. Y estamos ahí, yo coincidí con Concha hace una semana, en un acto en el que estaba la unidad de mujer y ciencia, estábamos, bueno, mujeres que trabajamos en la universidad, para decir que, bueno, que la universidad, o sea, que esto no solamente porque todavía no se han formado equipos de gobierno, como decíais antes, paritarios, sino porque nada que decir a los planes de estudio, nada que decir a la formación profesional, nada que decir, o sea, en la universidad, ahí hay un grupo de mujeres que han montado unos másteres de igualdad de género en ciertas universidades, y allá hay, que se busquen la vida, punto. Pero es como que esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con la formación de periodismo. O sea, vamos a cambiar los títulos de periodismo y vamos a dejar periodismo como estaba, cuando hay dos leyes que dicen directamente que todo empieza por la sensibilización y por la educación. Bueno, pues entonces estamos en esa movida, muchas mujeres, que tenemos la suerte en este momento de estar en unos puestos que nos permite tener más voz. No somos más importantes, pero tenemos la suerte de poder ir a foros. Entonces, pues eso, que esté Capitolina, por ejemplo, que es la directora de la Unidad de Mujer y Ciencia, o distintas. Veo aquí a Isabel, que está en AMECO. Es decir, en un momento dado tienes la suerte de tener mujeres clave en sitios que pueden decir algo y se les escucha un poquito más por donde están. Entonces, bueno, pues os decía que esto, que parece tan de perogrullo, y que lo cierto es que lo aprendéis, se aprende en la universidad, en otras asignaturas, es cuando hablamos de la realidad, cuando hablamos de los medios, pero que cuando hablamos de género es ¡plaf!, se divide y como si no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver cómo hablamos del género, cómo hablamos de los sexos, respecto a... Es un divorcio que a mí siempre me impresiona, con lo cual recuerdo esto. Recuerdo que imaginamos el mundo que nos rodea mediante los lenguajes verbales, los lenguajes visuales que utilizamos para representarlos. Nuestra idea de la realidad se fundamenta en la forma con la que hablamos de ella, con la que escribimos de ella, con la que leemos sobre ella. Es decir, aunque no haya, y ya lo dijo Saussure, una correspondencia directa entre realidad y signo lingüístico, lo cierto es que sí que hay correspondencia entre los signos que empleamos para hablar de realidad y las imágenes que se crean en nuestra mente como respuesta a esas denominaciones. El lenguaje, además, bueno, no tengo, todo el mundo entiende que no es lo mismo hablar de terroristas asesinos que de luchadores por la libertad del pueblo. Pero cuando dices que no es lo mismo hablar de los periodistas o los y las periodistas, te dicen, uy, no, eso es la lengua. Es decir, ese es el divorcio al que me refería antes. O sea, todo el mundo entiende lo de terroristas y luchadores por la libertad. Son dos conceptualizaciones diferentes de la realidad que encienden en nuestra mente dos imágenes distintas. Y sin embargo, cuando dices, por lo mismo, no es lo mismo decir los españoles, que españoles y españolas, dicen, uy, no, eso es la lengua, como si fuera algo inamovible, imposible de cambiar, y que eso además no crea ninguna imagen en nuestra mente, cuando esas mismas personas te han reconocido 5 minutos antes que efectivamente es distinto hablar de terroristas asesinos que luchadores por la libertad del pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que una u otra expresión, terroristas o luchadores, va a depender de la visión que queramos transmitir, pero también de quién escribe la historia. Quien escribe la historia va a nombrar a unos o a otros de una u otra manera. Además de eso, el lenguaje no solamente crea realidades, el lenguaje es la herramienta fundamental para delimitar y construir la identidad social de los seres humanos. Nuestra identidad se construye mediante el lenguaje, mediante el nombre que la sociedad nos asigna, la utilización de ese nombre por las gentes de nuestro alrededor, de ese nombre o de esos nombres, mediante lo que se dice o no se dice del grupo del que formamos parte, es decir, de cómo se nos llama, de cómo se nos ignora, porque no hay mayor aprecio, acordaros, desprecio que no hacer aprecio, de cómo se habla de nosotras, de nosotros, de cómo se nos ve, cómo nos presentamos en público y en privado, cómo nos explicamos. Todo eso pasa a nuestra identidad y todo eso se construye a través del lenguaje. Esto, la construcción de la realidad a través del lenguaje, la construcción de la identidad de los grupos sociales y de las personas como miembros de grupos sociales, son dos, no descubro nada aquí diciendo esto, son hechos bien conocidos, conocidísimos por la clase política, por la propiedad de los medios, por el mercado, por publicistas, por las personas que se ocupan de crear opinión. Todos estos grupos, las personas que forman estos grupos que he mencionado, que van desde la clase política hasta publicistas, luchan denodadamente por controlar el lenguaje utilizado en periódicos, radios y cadenas de televisión, y en anuncios y en campañas publicitarias. En ese sentido, los grandes poderes, sirva la redundancia, son plenamente conscientes de su poder y del poder del lenguaje para influir en nuestras mentes. Tanto en nuestra conceptualización del mundo, en nuestras opiniones, en nuestra visión de lo que es real, de lo que es correcto, de cómo deben ser las cosas y sobre todo, muy especialmente, de quiénes son las personas, de quién merece respeto y quién merece admiración y quién no merece lo uno ni lo otro. Esto no lo han descubierto ni la clase política ni publicistas del siglo XX. Esto se sabe desde hace muchísimos siglos. Es decir, ya la sociedad azteca sabía perfectamente cómo controlar al pueblo a través, entre otras cosas, de ritos y lenguajes. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones conocidas, en ella, los grupos que han detentado el poder se han ocupado fundamentalmente de definir la realidad conforme a sus propios intereses y de conseguir que la sociedad nombrase conforme a esos intereses. Es decir, a lo largo de los siglos, quién tenía el poder de nombrar y quién tenía el poder de designar cómo denominar a nosotros y a ellos, y dentro de nosotros cómo designar a los diferentes grupos sociales. Todos los grupos en todas las sociedades conocidas, desde las más primitivas hasta las más contemporáneas, se han ocupado de esto, y esto está documentadísimo. A esto, entre otras cosas, se le llama socialización. Es decir, lo que hemos aprendido en el colegio es el proceso de nombrar conforme a quién ha hecho la historia y quién ha escrito la historia. Por eso hemos aprendido unas cosas y no hemos aprendido otras. Yo siempre cuento, lo cuento en todos mis cursos, así que alguna vez me habéis oído mil veces, cuando yo entré en la Facultad de Filosofía y Letras, de la que ahora soy decana, hace

y la, la arqueología nos diga, no, parece que la primera, esa Eva, esa Lucy, que es la primera primate, que se está, están buscando mujeres en antropología, están buscando primates del género femenino, del sexo femenino, y sin embargo, hemos aprendido, la Biblia nos la ha repetido, la hemos aprendido, se la repetimos a nuestros hijos e hijas, y es al mismo tiempo que nos contaban eso, como la, las mujeres provenían de la costilla de Adán, al mismísimo tiempo en el colegio nos enseñaron otra mentira, otra de las muchísimas mentiras que nos han enseñado nuestra socialización y que repetimos en las facultades día a día, y es que las voces femeninas derivan de las masculinas. Esto no es cierto, esto no se sostiene. Hay palabras que derivan de lo más, palabras femeninas que derivan del masculino, y hay palabras masculinas que derivan del femenino. Novia, novio, deriva de novia etimológicamente. Modisto deriva de modista, por ejemplo. Y se creó el isto, por cierto, porque los hombres nos querían denominar como las modistas, y entonces ista, cuando te dicen queréis cambiar el lenguaje, queréis decir periodista, nosotros no queremos cambiar periodista, pero cuando los hombres han querido, han empezado a usar una profesión mayoritariamente femenina, han querido singularizarse, y una terminación común como es ista en la lengua castellana la han forzado para decir modisto, y no ha habido ningún problema. Es decir, que si algún día se llega a hablar de periodistas, que se sepa que esto no ha sido las locas feministas que lo han cambiado, que esto hace muchísimo que empezó por hacer no común una terminacionista, y que fueron unos hombres que decidieron ser distintos y no ser modistas, porque ya era una palabra femenina y por tanto pensaban peyorativa frente al masculino. Y entonces se han querido singularizar llamándose modistas. Y tantísimas palabras que cuando estudias la etimología no deriva el femenino del masculino, y sin embargo esto lo aceptan, y lo aceptan en los diccionarios de tal manera que tú vas a en el diccionario de la lengua, tú vas y te vas a encontrar abuelo como abuela, te vas a encontrar modisto como modista, te vas a encontrar hijo como hija, te vas a encontrar novio como hija, ¿vale? Que parece, porque fijaros cómo nos lo pone el diccionario de la lengua, no nos lo pone como si fuera una desinencia, no dice I, H, I, J, guión, O, coma, A, que sería raíz y desinencia. No nos lo cuentan así. Nos cuentan hijo, coma, hija, hija deriva de hijo. Que es exactamente el mismo mito que el decir que las mujeres vienen de la costilla de Adán, lo mismo, y se produce en el tiempo sistemáticamente. Es decir, cuando se crea una sociedad patriarcal, la sociedad patriarcal se apoya en una serie de mitos que nos van transmitiendo y que los aceptas como parte de esa cultura heredada, y al mismo tiempo hay sesudísimos y sesudísimas gramáticos, lingüistas que te dicen, que te llevan al diccionario. Y si tú ahora quieres entrar en la primaria, en educación primaria, y quieres decir a niños y a niñas, te encuentras con que los diccionarios están ahí, están en las clases, y que te viene hijo como hija. Te viene, no te viene ig o a o a o. Si el orden alfabético fuera el que regiese el diccionario de verdad, y no el orden patriarcal, ¿no? O sea, es para que veáis lo difícil que es cambiar las estructuras. Que es que al final, no solamente nuestras criaturas, nosotros en las redacciones, en las universidades, vamos a los diccionarios, que es la gran Biblia de ahora, y nos vamos a encontrar lo mismísimo en el fondo. Es la versión lingüística, simbólica del mito de la costilla de Adán. Al mismo tiempo, en esa sociedad patriarcal de la que os estoy hablando, se invisibilizaba a las mujeres. Nos decían que no habíamos hecho nada, que por eso no se enseñaba en los libros de historia, por eso no se contaban leyendas sobre la valentía, pues, sobre las realizaciones femeninas. Y al mismísimo tiempo el lenguaje hace concordar el masculino y femenino, el mismo género que es el masculino, haciendo precisamente del género gramatical masculino le convierte en el género universal, es decir, capaz de representar igual a hombres y a mujeres. Neutralidad, es decir, que no se piensa, nos dicen, en el sexo. Porque cuando hablamos de los españoles, todo el mundo sabe que están españoles y españolas, y nadie piensa en españoles. Juan Cuesta, periodista de esta misma casa, hasta esta maldita ley que que nunca sé por qué aceptaron los sindicatos y que ha dejado en la calle a tantísima gente valiosa y que yo... Pero, en fin, eso es otra cosa. Bueno, pues Juan Cuesta, periodista de esta casa, siempre hacía en sus cursos de la universidad, decía, habladme del primer día de un novato en ciencias de la información. Y todos, alumnos y alumnas, porque hay más chicas en los cursos, escribían de un novato y no de una novata. Y le llamaban Juan Pérez o José López. Porque no sé, cuando decían un novato en ciencias de la información, no pensaban en una novata. Y tantísimas experiencias que Juan me mandaba correos de tienes razón, otro más que me ha vuelto a pasar este año, ¿eh? A pesar de que lo hacía todos los años. Es decir, el masculino representa imágenes masculinas en nuestra mente. No nos damos cuenta de que hay mujeres. Y cuando hablamos de los novatos, pensamos en chicos. Y cuando hablamos de los periodistas, pensamos en chicos. Y no pensamos en chicas. Y estas tres... Por ejemplo, solamente me he traído estas tres, pero estas tres órdenes sociales, como veis, van al lado de órdenes lingüísticas, órdenes simbólicas, que apoyan y sustentan luego un entramado de leyes, de condiciones socioeconómicas y legales que forman parte de nuestras instituciones. Exactamente igual. Pero la lengua antes es una institución, y igual que podemos cambiar el derecho, igual que podemos cambiar la economía, igual que podemos cambiar el contrato de trabajo, igual que ahora nos están diciendo que hace 30 años las mujeres no podíamos pedir un crédito sin el permiso del marido, ni comprar un coche, ni hacer tantas cosas, y eso lo hemos cambiado, podemos cambiar el lenguaje. Es mucho más difícil, es mucho más difícil porque está en la raíz de todo, porque es muy difícil a los 30 años ponerte, es más fácil ir a los 30 años y firmar una letra porque ya te dejan, que cambiar la forma de hablar. No vamos a poderla en vida. En nuestra vida no vamos a poder cambiar el lenguaje con el que hablamos, porque no sé, ya tenemos incisiones en nuestra mente por la cual hablamos y pensamos en masculino, pero poquito a poquito vamos cambiando el lenguaje. Y quiero dedicar la última parte de la charla precisamente a lo que ya está cambiando, para que veamos lo que qué se ha transformado en 15 años en la sociedad. Bien, el lenguaje, por tanto, va a cambiar, es necesario que se... Por eso la ley de violencia de género y la ley de igualdad mencionan el lenguaje en algún momento. Dicen, es que es necesario utilizar un lenguaje no sexista. Bien, igual en la charla, alguien, en este caso Pilar, ha pensado que el título de la charla, de por qué el lenguaje es importante, nos indica que se ha pensado que los medios pueden colaborar a lograr la igualdad mediante la utilización del lenguaje sexista. Ya la ley lo dice. Y me pide que expliquemos cómo si este uso, si es importante este uso. Yo afirmo que sí, y si es posible llevarlo a cabo, yo os digo sí, hasta cierto punto, no totalmente, y no lo vamos a conocer en vida el cambio total, pero vamos a conocer muchísimos cambios. Si la sociedad patriarcal en la que nos hemos criado ha invisibilizado, excluido, arrinconado, denigrado y minusvalorado a las mujeres en general, y lo ha hecho mediante un lenguaje que las invisibilizaba, excluía, arrinconaba o denigraba, parece claro que una nueva sociedad, este nuevo pacto al que estamos llegando entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, en que vamos a lograr hablarnos de tú a tú con los hombres, necesitamos un nuevo lenguaje. No podemos, el lenguaje anterior en el que se sustentaba la sociedad patriarcal no puede servir a una nueva sociedad con un nuevo pacto entre mujeres y hombres. Para que cuaje se necesita romper la inercia que tenemos, nos da muchísima pereza. Si estás todos los días, y a mí la primera, no creáis, o sea, que es que llega un momento en que escribes 50 circulares al día y al final dices, mira, es que no quiero pensar más, es que esto es una pereza, es que, bueno, es el lenguaje heredado, lo perezoso, esa inercia nos cuesta. Esa inercia natural a romper lo aprendido es lo que tenemos, a mantenerlo aprendido es lo que tenemos que romper. Eso sí significa esfuerzo, convencimiento de la importancia del lenguaje en la cultura, pero nadie puede tener más seguridad en la fuerza de la palabra precisamente que quienes hacen del periodismo su profesión. Necesita tesón, pero también convencimiento del lenguaje. ¿Sabéis la importancia de los medios? ¿Qué es el primer poder, el segundo poder, el tercer poder? Es claramente el primer poder, ahí se apoya la clase política, que va a hacer la política sin los medios. Es decir, que lo que hace falta es convencimiento por vuestra parte, convencimiento por las jefaturas de redacción en las que trabajáis y de las otras jefaturas en las que trabajáis, que no lo van a ver tan claro como en algún momento lo podéis ver. Bien. Quiero referirme, tanto, la ley habla del lenguaje, de la erradicación paulatina del lenguaje sexista. Así que dejadme que vaya un momento al lenguaje sexista. No sé si a estas alturas hace falta definirlo, y lo que sé es que debe tratarse de una denominación muy gráfica, porque he aprendido extraordinariamente bien entre gente de todo color y pelaje, aunque sea para denigrarla. Es decir, que te dicen el lenguaje sexista, luego han entendido lo que es el lenguaje sexista, porque si no, no lo denigrarían de esa manera. Es decir, todo el mundo debemos entender seguramente que es el lenguaje sexista. Una gran parte de la ciudadanía intuye que hace referencia. Sin embargo, no estoy segura de que seamos totalmente conscientes de las diversas formas sutiles en las que puede manifestarse el sexismo en la lengua. Por ejemplo, el hecho de que al nombrar se tienda a seguir un orden de aparición que prioriza sistemáticamente a los hombres, anteponiéndolos a las mujeres en el discurso mediático de forma sistemática, como esta frase. Todas las frases que voy a utilizar están cogidas de medios, ¿eh? Padres y madres han mostrado su preocupación por... A menudo se hace contraviniendo el manual de estilo del medio de comunicación en cuestión, sin atenerse a la importancia jerárquica, social, en edad, dignidad o gobierno. Es decir, el alcalde y la ministra recorren las instalaciones, me lo he encontrado en muchos titulares. Cualquier manual de estilo dice que habría que decir la ministra y el alcalde. Pero la costumbre es tal, incluso nos saltamos el orden alfabético. Esto es cuando tres montañeros y una montañera alcanzan la K2 o el K2. Entonces el titular decía: al filo de lo imposible hace cumbre en el K2. Oyarzábal, Vallejo, Zabalza y Edurne pasaba. Tranquilamente le han pasado al final, en vez de seguir ese orden aparentemente alfabético que seguía. No quiero machacaros con titulares que tengo, pero tengo muchísimos sobre cómo nos se saltan, no solamente usando combinaciones corrientes, digamos, en la lengua, como padres y madres, hombres y mujeres, que nunca se dice madres y padres y nunca se dice mujeres, ¿no? Pues cuando no hay ninguna razón absolutamente más que la costumbre. Y sabéis que hay que decirlo cuatro veces para que deje de sonar mal. Si tú cuatro veces dices mujeres y hombres, deja de sonar raro, porque sonar bien y sonar mal es simplemente que no se usa. Y cuando lo uses empieza a sonarse, es decir, empieza a usarse, punto. Por eso la ley habla tantas veces de mujeres y hombres, para precisamente saltarse esa ordenación. Pero no solamente va, os digo, la orden de aparición que prioriza a los hombres se produce por esa costumbre, sino que va contra los propios libros de estilo, o contra cuando se ha utilizado un ordenamiento neutro como puede ser el alfabético, pues de pronto a la mujer se le sale, y en vez de decir Oyarzábal, pasaban Vallejo y Zabalza, pues se la pone detrás y ya está. Ya está, están tranquilos y ya estamos. Si yo tuviera que definir qué se entiende por lenguaje no sexista, diría que es aquel que no insulta, no humilla a ninguno de los sexos. Es un lenguaje que no diferencia, no discrimina, no denigra, no subordina. En una sociedad democrática, en una sociedad igualitaria, el sistema de referencia a mujeres y hombres debería ser idéntico. La forma de presentar a unos y a otras, las referencias dentro del texto de la noticia, los títulos de acompañamientos gráficos, los pies de foto, deberían utilizar la lengua de manera simétrica, al menos desde un punto de vista formal. Ya no me estoy metiendo en contenidos, que por supuesto, sino que simplemente desde un punto de vista formal. Y eso es el lenguaje no sexista. Yo creo que ahí está de acuerdo todo el mundo. Es decir, no debería haber discriminaciones entre hombres y mujeres. Sin embargo, se ha extendido la creencia de que es casi imposible reducir el sexismo verbal, porque la fórmula para acabar con él consiste en duplicar a troche y moche sustantivos, pronombres, adjetivos y participios, y articular frases como: los y las vascos y vascas están aburridos y aburridas de los políticos y las políticas que los y las gobiernan. Eso es absurdo y nadie jamás ha pretendido hablar así. Ni siquiera Ibarreche habla así. Es decir, que ni siquiera cuando se quieren meter con Ibarreche hay quien pueda decir que Ibarreche habla así. Nadie habla así, nadie pretende hablar así. Uno de los problemas de la divulgación de esta idea de que el lenguaje sexista lo que pretende es esto, es asumir la idea contraria. Es decir, que se recurre al sexismo lingüístico por pura economía. Porque el lenguaje sexista no reduplica, no redunda, ni es superfluo. Dejadme en un ratito, 10 minutos... que trate de rebatir esa idea. Es decir, voy a comentar algunos usos sexistas que se caracterizan justamente por atentar contra el principio de economía lingüística. Son sexistas porque tratan a mujeres y a hombres de forma asimétrica, y son redundantes porque están empleando elementos superfluos. Su erradicación, por tanto, no solo incrementa la ansiada concisión periodística, sino que favorece la igualdad. Voy a hablar de tres fenómenos concretos, que son sexistas y superfluos. Hay más, ¿eh? Pero voy a comentar tres ahora, porque no tengo tiempo aquí de machacaros, ¿eh? Y que no deberían tener cabida en un periodismo no discriminatorio. Son la, les llamo, la homogeneización femenina por su sexo, el uso condescendiente de la, y la utilización asimétrica del hombre de pila entre mujeres y hombres. Voy a ellos. Empiezo con el primero, lo que llamo la homogeneización femenina por su sexo. Este uso se refiere a la sobreutilización del término mujer o mujeres. Es decir, la incansable, insistente y permanente mención al sexo en la denominación femenina. Frente al tratamiento respetuoso propio del mundo público al que pertenecen los noticiarios y los medios públicos y privados, las noticias. Bueno, os decía, frente al tratamiento respetuoso que se otorga a varones, a los que se nombra bien mediante el nombre y el apellido, Alberto Ruiz Gallardón, o el apellido solo, Gallardón, o se les individualiza mediante su cualificación a título profesional, el alcalde de Madrid, o se recurre a categorías sociales que tienen en cuenta nacionalidad, grupo social, o la calidad en virtud de la cual son noticiables, el testigo, varios emigrantes, tres senegaleses. Esas son las formas que tenemos de mencionar las personas noticiables, los varones noticiables, es decir, apellido, cualificación a título profesional, o nacionalidad, grupo social o calidad en virtud de la cual. Esto es lo que dicen los libros de estilo de cualquier medio. Con ellas se ha tendido a ser nombradas con un apelativo no individualizador, uno que convierte en homogéneas a todas las mujeres, que es su sexo, mujer. Y así nos encontramos con estos titulares: 30 emigrantes y una mujer llegan a las costas de Fuerteventura, porque ella no tiene nacionalidad, ella es una mujer, y con decir el sexo es bastante. Una mujer y dos portugueses mueren en un choque en la Nacional 2. Una vez más, ella no tiene nacionalidad. Dentro de 4 décadas, los octogenarios superarán a las mujeres. Tuve que leerme el artículo entero para saber lo que querían decir. Lo que querían decir es que dentro de 4 décadas habrá más octogenarios y octogenarias que mujeres adultas jóvenes dispuestas a cuidar a los octogenarios y las octogenarias. A bordo viajaban 10 senegaleses y una embarazada. Es otra mención de alguna manera por el sexo. Aquí no es mujer, pero hablar de las embarazadas es una mención más, una referencia más al sexo. Claro, no, después de esto no sorprende que un presidente de este país le hayan dicho cómo le gustan las mujeres y dijera, a mí mujer, que es ya la reduplicación del sexo, es decir, sexo y sexo. ¿Qué quiere decir mujer? Una alumna mía de filología inglesa contestó en una carta que en un periódico, decía, por favor que me digan cómo se puede ser mujer jirafa, mujer elefante. ¿Qué quiere decir la mujer? Es decir, ¿cómo se puede decir? Este esencialismo absoluto de que la mujer da igual, es por encima de todo mujer, es uno de los problemas que tenemos en los medios. Pero no siempre se da como único dato el sexo, por supuesto. El problema es que incluso cuando se especifica la profesión, el grupo social al que pertenece una mujer, se tiende a identificarla en atención especial a su sexo. Y así nos encontramos con las mujeres escritoras, las mujeres árabes, las mujeres panameñas. O sea, que son grupos nominales en los que el determinante las y el título profesional, escritoras, o los gentilicios árabes o panameñas en femenino, hacen de mujeres un término redundante e innecesario, que solo sirve para demostrar que lo fundamental de las mujeres en la sociedad es precisamente su pertenencia al sexo femenino. Acordaros que un grupo nominal, las mujeres panameñas, el núcleo es mujeres. El otro son adjetivos añadidos, calificaciones, que dejan esa identificación profesional o social en segundo plano. Vamos a tomar las mujeres escritoras, esa expresión. Cuando el sexo femenino aparece como sustantivo, la profesión escritoras tiene una función adjetiva, lo que nos lleva a percibir a las mujeres antes que nada como mujeres y no como profesionales individualizadas. Si lo comparamos con las escasísimas aposiciones de ese tipo que utilizamos en los medios para referirnos a los hombres, que serían los escritores varones, porque no decimos los hombres escritores, decimos los escritores varones, podemos ver que la identificación viene aquí dada en primer lugar por su posición pública profesional, es decir, escritores, lo que les individualiza, lo que les distingue de otros hombres. Y solo después se explicita su sexo, varones, hombres, en función adjetiva. Fijaros la diferencia de trato. La simetría esta y subordinación del uso lingüístico de mujeres más título profesional en femenino frente al título profesional en masculino es mucho más profunda cuando ni siquiera decimos varones y utilizamos el título profesional referido solo a varones. Por ejemplo, en expresiones como esta, típica, esta lo puedo sacar, si lo tecleo, lo voy a sacar de 200 medios. Cada vez hay más mujeres ingenieras, pese a ello el número de ingenieros colegiados casi triplica el número de la... Fijaros que ahí estamos hablando de mujeres ingenieras y no de hombres ingenieros. Pero esta, la expresión ingenieros se refiere solo a varones. ¿Os dais cuenta? O este otro, el palmarés se lo han llevado dos mujeres arquitectas. Ana María Díaz González y Carolina González Vives, que pese a su juventud, esa es otra. No me da tiempo de hablar de todo. Esa es otra. Seas la edad que tengas, o te pasas, o eres pese a su juventud, que es como pobrecita hasta aquí, la podemos seguir denominando las chicas, o, bueno, ya no enciende pasiones. Ya tiene 40 años. O eres pese a tu juventud. Esta, pese a su juventud, tiene en su haber experiencias profesionales como las de haber colaborado con estudios como la de los arquitectos. Dices, bueno, si han colaborado, no son tan jóvenes. O sea, el palmarés es un palmarés merecido porque ya tienen una historia profesional detrás. Pero fijaros que, y esto estaba redactado por una mujer, si es que nos han enseñado a redactar igual a hombres y a mujeres, y a leer de la misma manera, y a pensar de la misma manera. Entonces, el palmarés se lo han llevado dos mujeres arquitectas. Fijaros lo que os estoy diciendo, que mujeres es redundante, asimétrico y sexista, y no va contra la economía lingüística, todo lo contrario. Es decir, ahí el palmarés se lo han llevado dos arquitectas que ya han colaborado con estudios como los de Castañón, Navarro, Valdebel y Cano, que son tres señores arquitectos, o tres estudios de hombres, que son además arquitectos. Pero sin embargo, es profundamente asimétrico porque en la segunda parte, en estas dos titulares, hablan de solo ingenieros y solo hombres, y son arquitectos hombres, y con ellos no se utilizan hombres. Me decís a veces, bueno, es que también es para marcarlos más. Es decir, yo quiero decir que ahí hay mujeres, quiero decir que hay mujeres, es una especie de discriminación positiva. Yo soy consciente de que a veces la intención que late tras estas construcciones es la creencia ingenua de que la acentuación del hecho de que se trata de mujeres es positiva en sí misma, pero fijaros que es verbalmente es asimétrico. Este mismo titular, ellas hacen guardia, y está hablando de mujeres soldados en el ejército británico. Ellas hacen guardia, está muy bien, pero si lo hubiera dicho de otra manera, porque esta no es un soldado, por cierto, nos dicen que es la capitana Chloe Madden. Entonces, ¿por qué hablar de mujeres soldado? ¿Por qué no decir que hay capitanas? Es decir, no es necesario hablar de mujer soldado. Por cierto, que la agencia EFE hace mucho que Alex Grigelmo dice la soldada, y curiosamente las propias mujeres de la agencia EFE se lo tachan. Me dice Alex que presentó hace año y medio presentó un, claro, la agencia EFE tiene un, como Radio Televisión Española, tiene unos archivos fotográficos impresionantes. Entonces hizo una presentación de lo que son los 100 años de la vida de España y tal. Entonces le preguntaron a Alex Gelmo, entonces, como sabéis, director de la agencia EFE, le preguntaron, ¿cuál es tu foto favorita? Y él dijo, una en que una soldada se abraza a su novio a punto de partir para Afganistán. Y lo dijo 10 veces, porque 10 veces le preguntaron cuál es tu foto favorita, y él todo el tiempo dijo la soldada. Y al día siguiente vi que la agencia EFE había dicho la soldado. Es decir, que ni siquiera la propia agencia EFE había respetado, pensaron, bueno, ¿no es cierto? Porque Fundeo, ahí sí que debo decir que la Fundación del Español Urgente lleva mucho tiempo luchando, por ejemplo, por cancillera, hasta que la propia academia le ha censurado. Es decir, no hay ninguna razón para hablar de canciller. la canciller Merkel. Podemos hablar de la cancillera. Bueno, ya hablaremos de los títulos profesionales en femenino, que si queréis. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que las consecuencias cognitivas de este señalamiento de decir que hay mujeres soldados, que hay, aunque es positivo porque vamos viendo mujeres en más sitios, tiene consecuencias de tipo cognitivo y negativas, que es marcarlas como ajenas al mundo profesional o político. Son las ajenas. Ellos son los profesionales, nosotros somos las mujeres profesionales. Y somos ajenas, parece que estamos ahí marginadas en segundo plano. Somos como extranjeras en el mundo público. Son expresiones que construyen discursivamente a mujeres y hombres de forma diferenciada, es decir, son sexistas, ya no son redundantes porque atentan contra la economía lingüística. Y es que todas las expresiones que he señalado hasta ahora son el mujer es el necesario. Voy con el segundo rasgo que os quería decir, que es el uso de la, ese del condescendiente familiar, la. Me decís, o sea, que, pero si eso no existe, ja, ja, ja. De todos, no digo todos los días, todas las semanas encuentro un la en algún medio, incluyendo Metro, 20 minutos, todas las semanas encuentro alguno. Es decir, no ha desaparecido de los medios. Este segundo uso sexista, como la Caffarel. ¿Cuántos títulos, cuántas veces habéis leído de la Caffarel? Contrariamente a otras utilizaciones existen, gustan a muchas periodistas, por ejemplo a Rosa Montero. Rosa Montero lo usa sistemáticamente con todas las mujeres, que a ella le parece que le da más fuerza a las mujeres. Se produce con muchísima frecuencia en artistas de todo tipo. Esto es de la 2, del telediario de la 2. En un momento dado iban a hablar de la música y escritora Alicia Keys y dijeron, bueno, pues sepan ustedes que la Keys aparece mañana. En más de un diario hablan de la Coisette, aquí es Javier Riollo hablando de la Coisette. Las escapa con los medios, incluso con mujeres que han alcanzado cimas profesionales, como pueden ser la dirección de Radio Televisión Española, esto es de un semanario político, esto es de Umbral. Mujeres que han alcanzado cimas profesionales, como la presidencia de la Academia de las Artes Cinematográficas, La Paredes, La San Pietro, en este artículo se habla de Almodóvar, de montones de directores, y no son el Almodóvar. Se habla de mujeres que han llegado a la presidencia de un país, la Bachelet, dice aquí Mario Vargas Llosa, la Robinson, dice El País por Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, una de las mujeres que más está luchando por los derechos humanos, Mary Robinson. Yo nunca he oído hablar del Lennon, del Cabanillas, por hablar del anterior presidente de Radio Televisión Española, el Almodóvar, el Lagos, por Ricardo Lagos, o el Solana en vez de la Robinson. Es decir, es un uso absolutamente sexista, y su eliminación favorece además el principio de economía lingüística, tan apreciado en la profesión periodística. El tercer uso que quiero comentar, que también es sexista y también es asimétrico y también atenta contra el principio de economía lingüística, es la utilización asimétrica del nombre de pila. Las mujeres parecen seguir necesitando el nombre de pila al ser identificadas en los medios, condición que no es necesaria para los hombres. La noticia que ya he mencionado antes del filo de lo imposible, había una montañera y tres montañeros, Juanito Yarzábal, Juan Vallejo y Miquel Zabalza. Con ellos el nombre no es necesario, con ellos sí. Fijaros en este titular, que Edurne Pasaban queda marcada por ser la única con nombre de pila. Parece que ella pertenece a una clase diferente, una que necesita el nombre de pila para ser identificada. Tiene cierto efecto además condescendiente, como de recordatorio, que se trata de otra cosa. Más cercana al público, de menor envergadura, más familiar, la queremos mucho, qué maja. Pero es otra cosa. Le estamos restando categoría profesional. Cualquier gesta, acción inteligente, proeza, éxito, acción realizada por una persona denominada por el nombre de pila en el discurso público y formal de las noticias de televisión, radio, prensa, queda desvirtuada. Pongamos un caso que todo el mundo recordará, que es Nevenka Fernández. Mientras se la siga denominando Nevenka, a una de las mujeres que más éxito han tenido en cambiar la opinión popular sobre el acoso, pues esta será una víctima, en lugar de una víctima que consigue a través de una lucha personal formidable restituir su dignidad. Estos son dos titulares, uno del Mundo y otro del País. Es Nevenka y ya está. Y no me digáis, es que es Fernández. Bueno, pero es que no hay ningún hombre que digan el solo nombre porque se apellide Fernández. El uso diminutivo del diminutivo del nombre familiar minoriza a las mujeres por tratarse de un aspecto que incide en el aspecto más íntimo, doméstico y coloquial de las mujeres. Con lo cual quedan en segundo plano su faceta de seres adultos, plenos, responsables, que aparecen en los medios por ser profesionales o por personas o políticas coafilificadas. Por ejemplo, está esa Ana Patricia Botín, que con todos los respetos, Botín es Botín porque era el hijo de su papá. Luego Ana Patricia Botín, cuando me dicen, es que es Ana P, es que es importante por ser la hija de él, y su padre. Su padre es el hijo del gran Botín. Entonces, si su padre nunca fue, ¿cómo se llama? Emilio, ni nunca es E, punto, ni nada, entonces ella, porque es Ana Pérez, de momento es una gran profesional, es una directora de un banco, es una de las grandes empresarias de este país. Pero es que da igual quién seas, ¿quiénes son dos de las mujeres más poderosas del mundo, de las personas más poderosas del mundo? Hillary Clinton y Condoleezza Rice. Pues también... la única que puede parar a Hillary es Condi, esto es del país. No se libran de esta denominación mujeres que han sido elegidas por la ciudadanía por ser, para ser sus representantes, como los casos de María Antonia Martínez, primera presidenta de una región, de la región de Murcia, y Esperanza Aguirre. Fijaros, una vez más, fijaros, Esperanza y el alcalde, lo que os decía, él por el nombre diferenciador, ella solo el nombre de pila. Esperanza Anzuategui, apellido frente a nombre. Bueno, me he cansado de corregir de titulares sobre Esperanza. Estos son los anteriores, esto es en la época en que María Antonia Martínez era presidenta de la región de Murcia. Ya he hablado de Michelle Bachelet, que es Michelle para Vargas Llosa, y ahora tenemos, por supuesto, tenemos a otra. Y me decís a veces, es que ella se quiere llamar Segolén, claro, como Esperanza Aguirre, es que hacen de la necesidad virtud. Si me van a llamar Esperanza, pues hago virtud de mi nombre, pero eso no quiere decir que tú a lo largo del artículo no puedas hablar de Royal tranquilamente, porque es como estás denominando a Sarkozy. O este, otra manera de minusvaloración, la psiquiatra Masuda Jalal, que se presenta a las elecciones afganas, ya tenía valor el presentarse, como para que encima los medios hablen de Masuda como si fuera nuestra prima. Es la prima que conocemos de todo el mundo, entonces la podemos llamar por el nombre de pila. Consecuencia cognitiva, que cuando hablan de Díez pensamos en un varón, que cuando hablan de Pérez pensamos en un varón, por lo cual Díez, y nadie piensa en Rosa Díez. Aguilar, pues pensamos en López Aguilar, pero no en Rosa Aguilar. Bien, los tres mecanismos textuales y discursivos es puramente formales que he comentado, la posición mujeres más lo que sea, mujeres a ingenieras, mujeres juristas, el uso de la y el nombre de pila como fórmula apelativa exclusiva para mujeres y no para hombres, han colaborado a construir un orden simbólico injusto y discriminatorio. Pero lo cierto es que en los últimos 10 años, especialmente en los últimos 5, es más que notable la disminución de estos usos asimétricos en los medios y en las agencias de prensa, especialmente en los noticiarios, aunque no se hayan erradicado del todo. Sin embargo, existe otro aspecto puramente formal, que ya no es puramente formal, perdón, sino que tiene que ver con el lugar de enunciación, la perspectiva de la que se habla, lo que llamamos la perspectiva androcéntrica. Bien, eso sigue existiendo, y además entre hombres y mujeres, pero esto sí que se da mucho más en hombres. Claro, una cuidadosa mirada a la televisión, a los medios, recogen fundamentalmente ópticas androcéntricas, que son el germen, es decir, miramos desde el cuerpo del varón, desde los ojos del varón, y así decimos, hasta los acontecimientos más importantes de la vida, como elegir esposa o carrera. El lenguaje androcéntrico es partir de la idea de que eres varón, hablar desde el cuerpo del varón, focalizar la noticia en los hombres, creer que lo que merece contarse es lo que interesa a los hombres, comentarios dirigidos únicamente a los telespectadores, como este de Antena 3, abrió las noticias diciendo en enero, si al llegar a casa no encuentra a su mujer, sepa que ya han empezado las rebajas. Bueno, es que ahí, al otro lado de la pantalla, había mujeres. Todos los textos de nuestra cultura están escritos desde la perspectiva masculina, los ojos del varón, el cuerpo del varón, la mente del varón, los deseos del varón, y eso lleva a que se siga diciendo en Rosario y Bellas Mujeres y Buen Fútbol, ¿qué más puede ambicionar un intelectual? Así abrió su conferencia en Rosario, el Congreso de la Lengua Española, y se quedó tan ancho, porque no pensó en intelectuales del sexo femenino, claro. A mí me gusta el fútbol, ¿eh? Así que a lo mejor yo deseo buen fútbol, pero ¿qué es eso de bellas mujeres y bellos hombres? O yo qué sé. O sea, la ciudadanía, Javier Nart, que tenemos en todas las tertulias, la ciudadanía por el hecho de acostarse con una señora y tener dos hijos no tiene por qué pagar esos precios. Entonces, ¿la ciudadanía quién es? Estoy hablando de los ciudadanos. Y se ha olvidado que hay ciudadanas que también pagamos impuestos y que pagamos hipotecas. No ha existido ni ha existido nunca espécimen humano capaz de experimentar una erección y producir un orgasmo inflamado solo por la evangélica idea de fecundar a su cónyuge. Y esto de espécimen humano está pensando solo en varones. Esto es de Vargas Llosa. Claro, nuestros líderes culturales, políticos y económicos deberían sustituir la chaqueta por algo como la chilaba. Oiga, que entre nuestros líderes hay mujeres que no llevamos corbatas. Porque las modas son lo que son y agárrense los machos quien no piensa igual. Este es Germán Cecha, quien vi ayer en Telemadrid, en el debate. Es que yo no tengo un macho al que agarrarme. Luego, no hable usted para una parte de la ciudadanía solo, hable para... Bien, hasta aquí he tratado de presentar fenómenos androcéntricos o discriminatorios que constituyen parte de lo que se conoce como lenguaje sexista. ¿Se pueden aprovechar los medios para eliminar el lenguaje sexista? Rotundamente sí. Se puede y además se está haciendo. Una de las medidas que mejor funciona es el aumento de la presencia femenina en la redacción, la dirección y la presentación. Los telediarios, no estoy afirmando, por supuesto, no se asusten ustedes, que las mujeres están en televisión con tal fin, primero, y segundo, que solamente porque haya mujeres en televisión o en los medios, disminuye el lenguaje sexista. Sé que no es así, no soy tan ingenua. Lo que sí puedo asegurar es que el aumento de la presencia femenina es directamente proporcional a la reducción de la perspectiva androcéntrica. No tanto al lenguaje sexista, pero sí a la perspectiva androcéntrica, tú te das cuenta. O sea, tú no escribes cuando estás redactando, si se quita la corbata, porque te das cuenta que estás hablando para hombres y mujeres y sin darte cuenta estás utilizando otra perspectiva. Luego ahí sí que es importantísimo que haya mujer y mujer, o si no, tú eres hombre, pues no te has dado cuenta que estás escribiendo como hombre, pero al lado hay una mujer que te está diciendo hombre y nosotras no. Ah, es verdad, y cambias la frase. Eso colabora sobre todo a la perspectiva androcéntrica. Pero no es únicamente la perspectiva androcéntrica, que cada vez se abre más para dar cabida a telespectadoras y comentadoras de noticias. La lengua entera se está democratizando a velocidades vertiginosas. Yo estoy dirigiendo en este momento un proyecto de investigación nacional I+D sobre la feminización del lenguaje de los medios. Tanto el léxico, la intención discursiva, la sintaxis, supuestamente el esqueleto más difícil de transformar, se está cambiando a velocidades increíbles. Desde mi parcial punto de vista, el cambio es afortunado. Lo que yo percibo es una disminución de la hipermasculinización del castellano, una progresiva feminización acompañada de elementos que podríamos considerar andrógenos. Y se manifiesta en una serie de nuevos usos lingüísticos que están ahí, que los estáis usando ya casi sin daros cuenta. Os lo voy a decir rapidísimamente porque sé que me estoy pasando de tiempo. El primero es que cada vez hay más referencias simétricas entre los sexos. Cada vez nos encontramos más, como esto es de un titular, y además fijaros de la ABC, no os creáis además que los medios más conservadores son más... son en realidad la ABC, como bien sabéis, utiliza, que es muy respetuoso con el lenguaje en algunos puntos, en otros donde puede usar masculino, pero en otros, esto es Trillo y Rudy, y Rudy y Trillo, y esto es ya de hace seis años, el titular Rudy y Trillo en el momento de cambio de poderes en el Congreso de los Diputados son capaces de utilizarlos como debe ser en un momento dado, es decir, son los dos igual de importantes y hay una referencia cada vez más simétrica. Esto se está dando y se está empezando a dar cada vez más. Las referencias son simétricas y yo hablo de Sarkozy y hablo de Goyal y no necesariamente Sarkozy se golen. Segundo, feminización de los cargos de escritores y profesiones de las mujeres individuales. Cada vez los cargos se están feminizando más. A quien crean que es un fenómeno natural, debo decirles que han encontrado este fenómeno una enconada resistencia. Y en España menos que en Francia, por ejemplo. Hubo catastrofistas profecías sobre la imposibilidad de cambiar las denominaciones profesionales al femenino. Lo cierto es que en unos pocos años se ha incorporado con absoluta normalidad la denominación en femenino de mujeres que ostentan un cargo o que ejercen una profesión. La morfología femenina parece haberse instalado en el discurso de las noticias de forma firme y estable, en contra de la predicción de tantos y tantas lingüistas. Recuerdo a un miembro de la Real Academia diciendo que jueza iba contra la gramática del español porque los masculinos acabados en Z o en L no feminizaban. Tuvimos que recordarle que en Cataluña, cuando la industria textil era pujante, la lengua no encontró problema alguno en acuñar aprendiza y oficiala. Y que, por lo tanto, que no es un problema de la lengua, es un problema de las resistencias de la academia. Tanto es así que cuando por vez primera va a aparecer la cancillera Merkel, todos los periódicos empezaron a hablar de cancillera. La página de EFE y de Fundeo tuvo durante un tiempo la cancillera Merkel, hasta que intervino la academia. La academia dijo no. Dijo, no existe en castellano. Se le dijo, te cree cancillera, le van a salir 900 páginas de castellano donde hay cancillera. Ah, pero es que se refiere a Sudamérica. Ya existía. Es decir, es esa resistencia de la academia de decir que no. Entonces ya hemos empezado todos a usar canciller, y ahora va a ser muy difícil cambiarlo. Pero en su momento nos sonaba perfectamente bien cancillera, porque tenemos muchas palabras. Oficial, aprendiza, tantas que se han feminizado a la A. Bien, y de hecho cuando la primera obispa, yo recreé ahora con los medios electrónicos, es tan fácil, en los medios electrónicos tecleé esto y me encontré esto: primera mujer obispo 839, pero primera obispa 253 resultados. Es decir, que se está feminizando, no tanto como obispo, que es que ahí se mantiene el obispo, que se feminiza el resto, primera, no sé, debería haber puesto primera obispo por este uso extensivo y excesivo de mujer, pero hubo 253 resultados de primera obispo. Esto está ahí. Si además se feminizan no solamente los cargos, sino que se están feminizando todos los adjetivos y determinantes que van a la vez. Fijaros, la diputada tenemos aquí, según la gramática debería ser normal decir ella actuó como consejero delegado, porque los cargos en teoría, nos dice la gramática española, pueden ir en masculino perfectamente cuando son aplicables a hombres y a mujeres. Bien, lo cierto es que eso está cambiando. Aquí tenemos la 111ª diputada de la Asamblea de Madrid. Podrías haber dicho el diputado número, pero se dice ya directamente esta diputada. Los hombres y mujeres japonesas, es que esto es revolucionario. Es que esto va contra la gramática del español y cada vez me lo encuentro más. Hombres y mujeres japonesas en edad de votar. Fijaros que ahí el adjetivo está concordando por proximidad. Hombres y mujeres japonesas. Eso no quiere decir que sean todas, porque todavía nos encontramos, bueno, nos encontramos la gente infiltrada, la directora ejecutiva, la subjefa encargada. Es decir, cada vez los adjetivos concuerdan más. Este incluso concuerda por proximidad con mujeres japonesas, los hombres por proximidad y mujeres japonesas. Todavía nos encontramos cosas como esta: el coronel Gaddafi con su guardaespaldas femenino. Yo no soy un profesor femenino, soy una profesora. Y guardaespaldas, que es una palabra común, debería ser el coronel Gaddafi flanqueado ayer por una guardaespaldas. Este es un antiguo, siempre lo saco porque es que es mi favorito. Es que me chifla lo de su guardaespaldas femenino. Por eso digo que esto todavía existe, pero cada vez se está feminizando más. Esto cada vez. Todavía me encuentro algún juez femenino. Un juez femenino, que quiere decir, que siempre digo lo mismo. Es un juez de rosa, que quiere decir un juez femenino. Que es sensible, educado, agradable. ¿Qué quiere decir un juez femenino? No, quieren decir una juez. Claro. Uso también, quiero. Encontramos cada vez más. Cuando, yo no sé por qué, pero lo que me veo es que los medios, cuando en vez de acudir a la doble forma, hombres y mujeres y tal, acuden a sustantivos no sexuados. Me encuentro la familia en vez de los familiares, las tropas en vez de los soldados, el equipo asesor en vez de los asesores, la organización en vez de los organizadores, víctimas mortales en vez de los muertos, la facción oponente en vez de los opositores. Me encuentro las autoridades, la comunidad, la población, el vecindario, las naciones. Todos estos que siempre han estado en el periodismo están ahora muchísimo más. ¿Cuál es la palabra que más existe en este momento en los periódicos? Persona. La palabra persona. La palabra persona. Y eso es un triunfo impresionante. Es un triunfo impresionante porque no era la palabra que más se usaba hace años. Es decir, estamos cambiando la lengua en los medios, estamos usando sustantivos no sexuados. Y fijaros qué bien queda. El PP tendrá la presidencia del Congreso, el vicepresidencia primera, que queda también los sustantivos no sexuados. Tan tranquilos, también. No pasa nada. Más atrevimientos innovadores. Nos encontramos ya el colmo, el femenino, usando de una forma que va contra la gramática, pero que está ahí, que nadie lo ha. Elena Blanco, que es una de los tres asistentes, no es uno de los tres asistentes, es una de las tres. Pero es que me encuentro que Pilar Valcárcel es una de las nueve. Las nueve son un grupo de hombres y mujeres. ¿Pueden ser errores? Pues cuando me lo encuentro siete veces, son cosas que a la redacción no ha cambiado porque no le sonaba mal, no se ha dado cuenta. Porque es que la feminización está entrando de forma... Como secretarias actuaron las dos parlamentarias más jóvenes. Pero es que las dos parlamentarias más jóvenes está hablando de hombres y mujeres. ¿Qué es que Esperanza Aguirre va a continuar presidiendo la Cámara Alta y fue la senadora más respaldada? No está hablando solo de mujeres, está hablando de senadores y senadores. Y están hablando de la senadora más votada. Y esto me lo encuentro cada vez más, que no fue el senador más votado. Es que ya no suena bien decir que esa Esperanza Aguirre fue el senador más votado. Y entonces dicen fue la senadora para un grupo de hombres y mujeres que se están nombrando femenino. Y esto es absolutamente revolucionario, está cambiando la sintaxis del castellano. Y esto casi sin darnos cuenta. Es que hace poco, cuando le dieron un homenaje a Rosa María Mateo, se dijo muchas veces de ella que fue la mejor comunicadora que ha tenido la televisión en este país. Y están hablando de la mejor comunicadora y mejor comunicadora. Estaban hablando de hombres y mujeres. Es decir, esto se está... Es decir, bueno, con esto que os quiero decir, he querido terminar con un aspecto positivo, y es que no es imposible cambiar los medios. Estamos cambiándolos y lo estamos haciendo como vamos pudiendo. Es decir, que nadie queremos decir los y las vascos y vascas, guapos y guapas, que están interesados y interesadas. Eso es una aberración. Nadie quiere decir eso y nadie ha dicho nunca que se diga así. Lo que pasa es que hay veces que hay que nombrar en femenino y masculino. Hay que decir mujeres y hombres, o hay que decir los y las periodistas, o hay que decir mujeres y hombres juristas. Habrá que buscar distintas denominaciones y vamos buscando a lo largo del texto denominaciones que vayan cada vez más englobando a hombres y mujeres. Porque cada vez se va percibiendo más que la forma que hemos heredado no es la forma que queremos y no es la forma desde luego posible para hacer la igualdad, para sustentar cognitivamente una sociedad igualitaria. Muchas gracias. Pilar, ¿nos queda algún ratito? Me he pasado de tiempo, ¿verdad? Bueno, comentar que efectivamente en las redacciones seguimos teniendo el problema de las madres y padres, pero efectivamente la clave es quién está en edición, son decisiones políticas. Entonces, con esa estupenda ley de igualdad, sería buenísimo que, sobre todo, los medios públicos también los privados, pero los medios públicos que están directamente implicados, pues las direcciones de sus medios empezarán un trabajo de reflexión y de decisión política en sus González Urbaneja ya ha dicho varias veces que no se hablará bien de la violencia de género, que no se hablará como corresponde y se aplicarán los códigos de autorregulación hasta que no vayan las jefaturas, sean hombres o mujeres, a este tipo de cursos. Pero es que además es que en las redacciones se desconoce el decálogo de buenos usos. Exacto. No se conoce, yo lo he conocido en el curso del año pasado, en el vuestro de aquí del instituto. O sea, tenía que estar fotocopiada en todas las mesas, las direcciones, cuando se incorpora alguien, ¿no? Tenía que ser un documento, vamos, casi como colgado en todos los lados, por lo menos para decir, voy a tener cuidado. Se desconoce su existencia. Y bueno, pues aquí nos habla, que se pone en televisión, ha suscrito ese decálogo, estupendamente hecho y tal, se desconoce. En la agencia hace, hasta hace pocos meses, por ejemplo, dentro del libro de cine, habéis hablado de no sé qué ahora, creo que todavía no lo han modificado. Hablar de violencia doméstica en vez de violencia de género, a pesar de que desde la redacción incluso se ha hecho un documentario de por qué era necesario. Lo que pasa es que la agencia, fijaros lo que os decía antes, el Fundeo, la agencia EFE, las pautas de redacción las da Fundeo, la Fundación del Español Urgente, el presidente es Víctor García de la Concha o quien ostente la dirección de la academia. Entonces, cuando empiezan a decir violencia de género, la academia que tiene potestad sobre Fundeo les dice taxativamente que la palabra género no existe. No existe. Es decir, hablamos con una palabra que no existe. Fijaros. Hablamos con una palabra que no existe. Entonces, decimos una palabra que no existe, que por tanto no la pueden decir. Y ahí sí que Alex Guillermo dice que efectivamente que si tenemos sexo porque queremos género. Y se lo digo, digo, ah, digo, es que no te enteras porque no te quieres enterar. Si es que decimos que no queremos decir sexo porque sexo no dice todo lo que queremos decir, nos hemos inventado otra palabra para hablar de otra cosa, de otra realidad, y tú sigues diciendo que no aceptas esa manera de conceptualizar la vida. Pero bueno, es decir, que ellos a lo mejor, o ellos y ellas, porque también hay mujeres en fondeo, aunque muy pocas, pero ellas lo dirían de otra manera a lo mejor, y ellos. Pero, y desde luego yo sé que el principal filólogo encargado en este momento es en absoluto convencido del lenguaje no sexista, Alberto Gómez Font. Absolutamente. Yo le conozco. Lo que pasa es que no tiene, es decir, no se puede, es su presidente, es García de la Concha. No tienen, ahora la ley les dice taxativamente que la agencia EFE tiene que ir contra el lenguaje sexista. Pero el problema es que se mueven entre dos posibilidades, y la posibilidad de la academia es durísima. No os quiero contar, a mí este Javier Marías, me tengo la suerte que me dedica columnas enteras. Que es un, bueno, en este país, ¿quién pagaría porque le dedicaran una columna? Y luego me saluda y me dice, un poco duro el otro día, pero ya sé, es que no tengo nada contra ti en personal, que me caes muy bien y me pareces muy educada. Gracias. Digo, también me pareces muy educada, también de cerca. Quiero decir, siento ser tan violento, pero es que a mí esto me dice, me parece muy mal. Digo, vale, tú tienes el poder de tener una, el irreverte. Además, la academia les dice que cada dos o tres días, cada dos o tres semanas, uno de los dos escribe una columna de maestro. Es decir, cuando tienes una academia tan fuertemente ideologizada, es muy difícil. Entonces yo sé que los medios, claro, al final, ¿quién tiene más poder? ¿Quién tiene más poder? ¿El Instituto de la Mujer, una decana de ahí, de una facultad? O la academia. La academia tiene un poder simbólico, una autoridad impresionante. Y al final, ese jefe o jefa de redacción te va a decir, no, ¿qué van a pensar? La academia está ahí. Pero son muchos los...